ココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココ En el gallinero hay un gran revuelo porque el gallo blanco hoy desafinó. Coquiriqui, coquiriqui, coqui, coqui, coqui. Ríen las gallinas, cacaracacá, porque el pobre gallo no puede cantar. Coquiriqui, coquiriqui, coqui, coqui, coqui. Vino la doctora y le recetó jugo de cebollas que aclaran la voz. Coquiriqui, coquiriqui, coqui, coqui, coqui. Y el pobre gallito fue y se lo tomó y dijo contento, cocorococu.